forma distinta cuando otras vinculaciones. Maldonado tiene esa cuestión gremial. Como para terminar el juego, esta idea de los sujetos, intentemos reconstruir la historia educativa de estos personajes. Digo, Marco Donati, ¿qué prácticas educativas suponen que tuvo? Yo les diría, como pregunta imparcial, inventen la biografía educativa, no escolar, obviamente de escuela todavía no podemos hablar, de este personaje. ¿Dónde aprendió esto seguramente? Seguramente una escuela artesana, una escuela gremial. Es posible pensar que hay una escuela gremial ahí para la corporación, exactamente, la biología corporativa del aprendizaje, de cuál escuela gremial. ¿Qué más? ¿Sabía leer, sabía escribir? Estaba hablando del texto de Brás. Sí, donde trabaja la tradición de los comerciantes, recuérdense de Marco Donati cuando lee el texto de Brás, para mí es uno de los mejores textos de la cursada, un texto maravilloso. Pero ahí él vendría lo que Brás llama la tradición leer-contar. Seguramente sabría leer, sabría contar, porque se daba el libro, y probablemente no sabría escribir. Y como la escritura es un concepto bastante tardío, seguramente Marco Donati sabía leer y sabía contar. Contar en el sentido de llevar las cuentas, manejar esa cuestión. Pero probablemente no sabría escribir. Y formaba parte de una buena cantidad de prácticas accionales, como las procesiones, los bautismos, las fiestas, los cantos, etcétera. Una cantidad de prácticas educativas de corte accional. ¿Sí? En el caso del sacerdote, del prior, ¿cómo sería el sistema educativo? Probablemente formó un monasterio, ¿sí? Tuvo toda la lógica de la formación del monasterio. Se formó como un cura seglar, entonces no se quedó en el monasterio, sino que fue, entonces no es monje de monasterio, es monje de trabajo secular, lo mandan a una parroquia en contacto con la gente, prácticas accionales vinculadas obviamente a la iglesia, que él mismo dirigía, misas, procesiones, etc. Sabía leer, escribir, contar, muy bien. ¿Qué? Se viene todo lo que dije. Leer, seguro. Leer y escribir, pues la escritura asociada más, vuelvo a hablar, a la copia que a la producción de textos. Sería un lector y un artista, ¿no? Sabría más que escribir en el sentido de expresar las ideas, ¿me siguen? Seguramente sería un leer, la tradición hebrea plantea, la tradición de los comerciantes, Marco Donati, leer, contar, la tradición de los monasterios, leer, copiar. ¿Leería latín? Seguramente leería latín, hablaría latín, probablemente, sí, manejaría una lengua oculta. Permiso, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedo molestar 5 minutos? La clase es de eso, ¿no? Muy bien. Es para hacerles una invitación. No mía. Visión de la lectura y la copia, ¿sí? Probablemente hablaría latín, hablaría lenguas vulgares, para conectarse con los comunes. Tocar seguramente de lengua, ¿sí? Pero no tanto la escritura en el sentido de producción de textos por expresión, ¿me entiendes? Sino de copia. Era un buen copista. Él me dijo, seguramente es universitario, no puede pensar a qué universidad. ¿Cuál? Salerno, Bolonia, Montpellier, Francia, digo, pero una universidad de medicina cercana a Florencia, efectivamente, primeras letras seguramente aprendió en su casa con algún maestro de gramática. Después ingresó a la universidad, se formó como médico, consiguió laburo en el Estado, la carrera esperable de un profesional de la época. ¿Sí? Leer, escribir, contar. Leer y escribir, pero ya hay escritura, fíjense que manda cartas. Ya una escritura más vinculada a la escritura moderna, la que nosotros, la escritura más en el sentido que nosotros entendemos. No es la lectura del copiar, no es entender contar de allá, no es entender copiar de allá, es entender escribir, pero escribir ya entendido como producción de sentido, ¿ok? Ahí sería el más moderno de todos, no es más vinculado, escribe cartas. Fíjense que el sacerdote no escribía cartas, era todavía un peso, la comunicación era prioritariamente oral. Yo leo un texto, pero es la oralidad, ahí ya está la escritura como intercambio y producción de sentido. Fíjense que son estos tres que escriben, pero fíjense que la forma de escribir es bien distinta, ¿no? Yo todavía falta, insisto, para esto yo me adelanto por ustedes porque tengo el texto de Brás leído. Cuando lean el texto de Brás, acuérdense de todo esto. O sea, lo que analice, lo estoy contando yo, simplemente estoy robándole Brás. Estoy aplicando Brás al caso, como él analiza las distintas tradiciones que estaban formando en la Edad Media y sobre el siglo XVII, que amalgaman para construir la idea de una escritura moderna que tenemos nosotros, que obviamente es construcción histórica, no es la única forma de pensar la vinculación entre escritura y escritura. Y seguramente también prácticas accionales, como la procesión, los bautismos, etc. Bernardina. Seguramente, exclusivamente prácticas accionales vinculadas a lo que se esperaba que era para su género: lavar, producir, coser, la religión, seguramente ni leer, ni escribir, ni contar, o un contar muy rudimentario, pero no un contar que se lleva nota, digamos, en el mercado tiene que, pero no se llevaba nota, seguramente más de corte accional, donde muy lejanamente conoce la lectura, conoce la escritura, conoce el cálculo, pero más como receptora, o sea, que escucha a otros que leen, pero nunca lee, no es ninguno de aquellos. Y acá es una cosa más de recepción, un vínculo más receptivo, conoce la cultura escrita, sabe el peso de la cultura escrita, pero no participa como productora. Es alguien que escucha, un escuchador, ya no que le lee. ¿Sí? Prácticas más de corte accional, casi ninguna institución fuerte. En ver el mapa educativo y cómo en algún lado uno puede pensar que las decisiones que estos sujetos tomaron tienen que ver, no digo que están determinadas por, pero tienen que ver con estas historias educativas previas. ¿Me entiendo? En este clima están empezando a pasar los cambios de Quiroga. Quiero darnos para avanzar dos textitos más, dos o un par de libros para entender los cambios de época que estamos hablando. Uno es Manuel Vázquez Montalbán. Lo conocen, un excelente escritor español, murió este año en Bangkok, con unas noticias, un accidente, que tuvo un paro cardíaco, es el escritor de Pepe Carvalho, novelas policiales maravillosas. Este es un libro relativamente malo de él, también no parece gran cosa, es un gran escritor, pero que es supuestamente la vida de César Borgia, y él recrea la especie de vida de César Borgia. ¿Quién fue César Borgia? No se llama José Calonada, el libro. ¿Quién fue César Borgia? Con la Borgia, del... con la Borgia, exactamente, es una de la Borgia. La Borgia. ¿Quiénes eran los Borgia? Una familia muy importante de Italia del siglo XVI y XVII. Lucrecia, su hermana, Lucrecia, además, era su hermana y su amante, digamos, por eso es famosa en Lucrecia, que era la que envenenaba a sus maridos. ¿Sí? Claro, que Lucrecia era el hijo de quién? Del papá Alejandro VI. Estos son hijos del papa Alejandro VI, motivo por el cual el Vaticano les paga la mejor educación posible a César. La mejor educación posible fue Maquiavelo. Y Maquiavelo es contratado por el Vaticano para educar al hijo del papa, porque el hijo del papa tenía que ser señor de Florencia, y eso lo fue. ¿Sí? Traen al gran intelectual, el príncipe. Cuando Maquiavelo escribe el príncipe acá es el manual de educación para César Borgia, para el hijo del papa. Y un papa hay que educarlo bien, ¿no? Hay que formarlo. Cuando viene dentro de la familia, los cuatro hijos del Papa tiene mucha importancia. Hay una novela, Los Borgia, de Mario Puzio, el que escribió El Padrino, que es bastante mejor, más en clave mafiosa, por motivos obvios. Por motivos obvios, por la familia, ¿no? Porque el escritor tampoco, ¿no? Pero que trabaja esta idea de cómo es esta red familiar. Y saben que era un retomado de los clásicos, este renacimiento, ¿no? Es un gran moderno, Maquiavelo, y daba clases como los clásicos. Eso es examinar. Métodos peripatéticos, ¿no? Con la enseñanza encerrada en el aula, muchas de las clases era César con su único alumno, perdón, Maquiavelo con su único alumno. Esto está bastante en Lutero y Caruso. Los primeros manuales son para educar a uno. La idea colectiva todavía no está. Daba clase caminando, iba dando clase como hacía Aristóteles o Platón en la academia. Supuestamente, tomando fuentes de Maquiavelo, Maquiavelo le dice a César lo que le quiero leer: hay que soñar despierto. Es una época para soñadores, pero despiertos. Imitamos los modelos antiguos, pero nada es igual a la antigüedad. Copérnico se protege afirmando que sus teorías planetarias se basan en el saber antiguo, pero no es así. Se justifican en el saber antiguo, porque todavía es muy fuerte la superstición o una interpretación arcana de las Sagradas Escrituras. Cada día aparecen nuevas máquinas, nuevos descubrimientos. Incluso tal vez la Tierra se redonda y gira alrededor del Sol, como sostiene Copérnico. Las patentes de invención llenan los despachos de legajos y legajos, y ninguna como la imprenta, que permite el libertinaje de reproducir libros no siempre convenientes. Y la mecánica se aplica en el arte militar, y luego los descubrimientos pasan a la industria civil y al comercio. Lógicamente, las costumbres se revierten. Virtudes en otros tiempos sagrados se revelan obsoletas al lado del papel del dinero, por ejemplo. ¿Cuándo se había visto tanto poder en manos de los banqueros y de los comerciantes? La expansión geográfica, de momento, la controlan los aventureros. Pero ya está allí, la iglesia y el dinero. Dinero con mayúsculas, César, dinero fluyente, no propiedades feudales. Oro, oro, ríos de oro necesarios para comprar y controlar. Ese es el signo de los tiempos, el cambio. Y hay miedo al cambio. Son una minoría de sabios y de audaces, no temen al cambio. A los demás los seduce primero, los asusta después y acaban oponiéndose. Ahora sigo, pero fíjense cómo Maquiavelo, acá, Vázquez Montalbán, en boca de Maquiavelo pone nuevo la nueva sociedad. O sea, no es la tierra, sino que logra la riqueza, la aparición de la mecánica, la ciencia, soñar despierto, el dinero, los banqueros, o sea, ya el mundo feudal, ¿no? Está diciendo, bueno, aquel mundo ya no se queda, ya la iglesia está ahí, por eso es otra iglesia, ¿no? El señor feudal no está, no está la tierra, las virtudes se resienten. Maquiavelo comprende los peligros de la imprenta, bueno, de la gracia y demás, pero la reforma es impensable sin imprenta. En algún lado la reforma es una consecuencia, por supuesto no es la única, pero sin imprenta no hubiera habido reforma, ¿no? La libertad de circulación de textos, la caída del control, ¿sí? Esta idea de rescatar los antiguos, pero no para reproducirlos, sino para ponerse sobre sus hombros, para ver más, la ciencia. Señor Maquiavelo, le dice César, ¿tiene usted vocación de augur, o sea, de adivino? Y le contesta Maquiavelo, los adivinos han perdido el tiempo analizando las vísceras de los animales sacrificados. Lo que hay que ver es la sociedad, la naturaleza social, las conductas sociales. ¿Por qué? ¿Para qué? Sobre todo, ¿para qué? La finalidad, ¿no? ¿No? La finalidad terrena. Nadie disfrutaba por la finalidad era obvia, era la otra vida. Y acá aparece la idea terrenal, secular, moderna, ¿no? ¿Ves? El para qué. Generalmente, el para qué no existía. Porque el para qué, que era la otra vida. La respuesta estaba, la pregunta tenía sentido, pero la respuesta caía. Ahora, el para qué es muy importante. La idea de finalidad se han apoderado de la idea de finalidad se han apoderado las religiones. Pero ahora se ha humanizado y no es posible ser un príncipe, ni un banquero, ni un guerrero sin una finalidad. ¿Ven cómo empieza a aparecer? Bueno, por si el texto, las otras cosas, etc. Pero fíjense cómo acá Vázquez Montalbán empieza a ver este nuevo clima de época que está en el debate anterior. Está más allá, a través de aquel personaje, sea el que más tiene claro este nuevo clima de época, los demás momentos de más tecnológico más feudal. Y el otro que quería ver con ustedes, que este ni siquiera literalmente, medianamente malo, esto es una maravilla literaria. Son libros baratos, creo que vean, porque se compran 5 o 6 pesos a propósito, ¿no? ¿Te acuerdas que quieres? De Manerí Surgenar, que lo conocen, una excelente escritora francesa, llamado Urnigrum, ¿sí? Que también fue una novela sobre un caso real de un médico del siglo XVII que termina siendo quemado vivo. Y lo terminan, no, está basado en datos reales. Opus Nigrum, ¿qué estamos? Porque Opus Nigrum es el momento que buscaban los alquimistas en el cual se producía la transmutación de las funciones, ¿no? El Opus Nigrum era el momento en que el plomo se volvía oro, era la búsqueda de la vida. Zenón va a estudiar con los árabes, entonces cuando vuelve a Occidente se produce la contrarreforma, y no está tan bien visto, pero estamos tratando con los musulmanes, de hecho cuando la medicina de verdad, de aquí con los árabes, que entendían un poco el tema, los occidentales. ¿Sí? Y entonces empieza a ser perseguido, se tiene que cambiar el nombre, se mueve más que nada por el espacio protestante, que es un poco más abierto que el mundo católico, hasta ahí, por eso lo van a terminar quemando, pero se mueve por ahí, y finalmente cae preso. Y le preguntan un par de cosas. Este buen hombre, y les quiero leer un relato. Le están interrogando. Está el obispo interrogándolo él, interrogatorio clásico, inquisición, ¿no? Interrogatorio 1-1, tomando nota de todo el registro, el modelo inquisitivo, lo van a leer con Menocchio, en el que quiero gustarlo, ¿viste? Le preguntan por la magia. El universo llamado mágico, dice Zenón, que estaba constituido de atracciones y repulsas que obedecían a unas leyes aún desconocidas, pero no necesariamente impenetrables para el entendimiento humano. Está apareciendo la ciencia. La naturaleza responde a leyes que todavía no conocemos, de atracción y repulsión, pero se pueden conocer. Es la idea, es la idea. Este mundo es conocido por el hombre. El imán y el ámbar, de entre las sustancias conocidas, parecían ser las únicas en revelar a medias esos secretos que nadie aún había explorado y que tal vez algún día lo aclarasen todos. El gran mérito de la magia y la alquimia, su hija, era el postular la unidad de la materia, hasta tal punto que algunos filósofos de la antigüedad habían creído poder asimilar esta a la luz y al rayo. Uno se adentraba así por un camino que podía llevar muy lejos, pero cuyos peligros reconocían todos los adeptos dignos y fenómenos. las ciencias mecánicas, en las que Zenón había intervenido con frecuencia, se asemejaban a estas investigaciones, pues trataban de transformar el conocimiento de las cosas en un poder sobre las mismas, es indirectamente sobre el hombre. Lo mismo que se llama que la ciencia de energía para controlar las cosas y controlar realmente al hombre, la ciencia social, la naturaleza de la sociedad. En cierto sentido, todo era magia. Magia, la ciencia de las hierbas y de los metales, que permiten al médico influir sobre la enfermedad y el enfermo. Magia, la misma enfermedad, que se impone al cuerpo como una posesión de la que éste, en ocasiones, no quiere curarse. Magia, el poder de los sonidos agudos y graves, que inquietan el alma o los sosiegan. Magia, sobre todo, el virulento poder de las palabras, casi siempre más fuerte que las cosas y que explican los aceptos del texto especial, por no decir del Evangelio según San Juan. El prodigio que rodea a los príncipes y se desprende de las ceremonias de iglesia es magia, y magia a los negros cadaltos y los lúgubres tambores que acompañan las ejecuciones y aterran a los papanatas aún más que la víctima. Mágicos son por fin el amor y el odio, que imprimen en nuestros cerebros la imagen de un ser por el que consentimos, decía, por el que consentimos dejarnos necesitar. La magia es la cosa de las leyes que regulan el mundo natural, ¿no? Está respaldando la magia, teniendo en la acusación, y dice que es el mundo que responde a las leyes que hay que conocer y manejar. Y el monseñor le dice, monseñor meneó pensativamente la cabeza. Un universo organizado de esa suerte no dejaba lugar a la voluntad personal de Dios. Yo por el cual lo que más. Cuando él plantea este modelo de que es posible conocer el mundo y es un mundo que se lee por veces, el monseñor dice, ateísmo. No hay Dios. Hasta ese momento el mundo se regía, lo que veíamos en el pueblo, por la voluntad divina. Y esto que están diciendo no es la voluntad divina. Pero no es así. Yo puedo conocer este mundo, puedo conocer la moderna, la ciencia, ¿no? Estamos hablando de, nos hemos vivido en el siglo XX. Es posible conocerlo todo por el hombre, pero eso implica que entonces no es la divinidad, eso no es por decisión divina. Es porque hay leyes, y yo las conozco, las puedo manejar, ¿no? La racionalidad técnica de la verdad. Lo que más conmigo, pues. Es un caso real. Pero ven esta idea de los tiempos nuevos. Fíjense, en los dos casos, el elemento central que está apareciendo acá, y que el Lutero y Caruso es básico, que es la aparición del hombre, el humanismo. En el siglo XVI y XVII, hasta el siglo, hasta la edad moderna, lo humano era del orden del pecado para el modelo imperante. Lo humano era pecaminoso, era la cárcel del alma. Y con la modernidad, lo humano deja de ser pecaminoso. La anatomía aparece como ciencia. Será en el famoso cuadro de Rembrandt, ¿no? Donde Rembrandt deja la lección de anatomía, que también un cuerpo por dentro, esto en el siglo XVII era impensable. Se estudiaba medicina sin mirar cuerpos. Se estudiaba medicina con lo que se había encontrado que eran cuerpos clásicos. Bien, pero aquí aparece la idea de la humanidad y del hombre constructor de su propio destino. No es por voluntad divina que pasan las cosas, entonces lo único que puede hacer el hombre es rogar que Dios sea bueno, la protección, sino por decisiones propias, internas, por conocimiento y razón, que yo manejo el futuro. Soy dueño de mi propio futuro, la finalidad en la que lo vamos a hacer. Fíjense cómo que me entienden cómo se va constituyendo otra nueva forma de comprender la realidad, de pensar el mundo. En esta idea va a aparecer la cuestión de la reforma y una cantidad de elementos importantes. ¿Sí? Esta idea de el hombre moderno, creado por el protestantismo, creo que en este tema Dulce y Caruso son muy claros. ¿Qué es el hombre moderno? Alguien que interioriza la norma. Contra el modelo católico, contra el modelo previo, contra el modelo medieval, ¿qué era católico? ¿Qué era medieval? Que implicaba que la norma era externa. Entonces uno iba y se sometía a la norma, a la práctica de la confesión. ¿Sí? Empieza a tener la norma, que en realidad la norma no es externa, el poder no está fuera de uno, sino que el poder está dentro, la idea de autodisciplina. La idea de camino, uno es rector de su propio destino. Ya saben que en las religiones protestantes no existe la confesión. La confesión es el elemento del catolicismo. Uno se compra, después va y la autoridad externa te limpia el alma. El protestantismo dice no. Porque bueno, no es que alguien te va a perdonar, el único, y el tema no es que te perdone, el tema es evitar la falta. ¿Sí? No es el perdón posterior. ¿Sí? Esta cosa de No hay que hacer la de Pedro, que negó tres veces y después no importa. No, no hay que negarlo nunca. No, porque después la iglesia va a rescatar figuras como Pedro. Bueno, pero fue pecador, pero igual después se redimió. No, no, no, no hay que ser pecador. Está bien, de última te redimís, pero lo importante no es pedir perdón. Lo importante es no pecar. ¿Entienden? Hay una idea de interiorización de la norma. ¿Sí? Y en la lógica católica, eso que explicaba recién, el modelo católico de tiempo, de forma 30, es la ciclicidad asociada a la naturaleza. ¿Sí? Naturaleza cíclica, verano, invierno, ciclo, etc. ¿No? Exceso penitente, exceso penitente, exceso penitente, exceso penitente. Carnaval, cuaresma, pascua, procesión, fiesta después. Exceso, ¿no? Esta idea, la curva, no casualmente el catolicismo va a crear el movimiento del barroco. El barroco, básicamente, es la curva, la lógica, ¿no? Y contra el modelo de la curva, ¿entienden? De la ciclicidad, de la autoridad externa, ¿sí? De, hay alguien que me perdona, ¿no? Toda esta vieja canción española. Hoy comamos y bebamos y cantemos y bailemos, que mañana ayunaremos, ¿no? Hoy se puede hacer esto, hoy es fiesta, mañana es penitencia, hoy es fiesta, mañana es penitencia. El modelo protestante de la recta, la línea, el camino, el método. El método que es el camino, no realmente un amigo de Descartes inventando el método científico en el principio. No, no, hay que, uno tiene que decidir la finalidad donde va. No está asignado por Dios. Soy yo el que construyo mi propio camino, el que voy hacia allá. Y tengo que ir en la línea más recta posible. Tengo que evitar los excesos para después no pedir arrepentimiento. ¿Ven? Contra el modelo, ¿me entienden? Cíclico, católico. Pero el antismo es que no haya excesos, y tengo que evitar también que no haya después carencia. El punto medio, la racionalidad, el buen uso de los recursos. El modelo católico implica no hay buen uso de recursos. Acá aparece el derroche como algo malo. Para el catolicismo, el derroche no es algo del orden de lo malo. ¿Sí? El derroche es algo justo. Está bien, hay que derrocharse. Después pagarás el derroche. ¿No? Piensa en el Vaticano. El derroche, el exceso, el oro, la curva, la columna, todo eso. La cosa católica del derroche. Comparen con una iglesia protestante. Con la iglesia, con la catedral de Ginebra. Si vieron Rush, la película eterna de Tchaikovsky, que muestra la iglesia de Ginebra, etc., que aparece Egipto, ese protestante. Nada. No pasa una niñita, esta cosa donde nada moleste, nada, toda la cosa limpia, pura, que nadie aparte al hombre del camino correcto. Porque el modelo católico, ¿ven? El exceso, el derroche, ¿sí? El derroche para hacer esa cosa, cuando una fiesta solo no es pasada, cuando la fuerza es buena para alguien en tradición católica como nosotros, cuando hay exceso, cuando sobra, cuando se estira, cuando se reparte. Cuando una fiesta es buena para un protestante, cuando se calculó perfectamente lo que se va a construir. Esto es lo que vos cuando una fiesta es, tenés que sobrar. Si no sobra, no hay fiesta. No, pero ¿qué va a sobrar? Mejor, si vos te tomás un ratito, hacer bien los cálculos, vas a usar un buen uso de los recursos. Si la fiesta va a ser buena, no sobra, todo el mundo se lo contento, no sobra nada, está perfecto. No, pero esto no es una buena fiesta. Esto es una aplicación. No sé. Esto es una fiesta. La cosa, ven el curso medio, la recta, la finalidad, ahí vos, la interiorización de la norma. Lo que Norbert Elias, un interesante sociólogo, llama la civilidad, que es ser civilizado, evitar los excesos. Interiorizar la norma y ser correcto. No eructar y pedir perdón, no eructar. No, eso se está jugando en el siglo XVII. ¿Sí? Evitarlo, ¿no? Hay que, ¿no? Se interioriza, la norma es individualizada, continua. ¿Me entiendes? Estoy tratando de explicar la idea del método, del camino. Descarta sin meter el método físico. Va en esta sintonía, en esta forma de pensar la humanidad. Y el hombre, como esta idea, como la conciencia interior, la autodisciplina, la prevención, el actuar a priori y no a posteriori, el evitarlo. No caer en la tentación. Y no caer en la tentación porque yo no caigo. No, no es no me dejes caer en la tentación con un católico. Pero ¿dónde no le dije a Dios no me dejes en la tentación? Pero ¿dónde dice no voy a caer? Yo soy responsable de caer en la tentación. El modelo católico es Dios, cuídame de caer en la tentación. No me tientes. No es, hay algo externo que tiene la culpa. ¿Dónde dice no, soy yo? ¿Eh? Con el protestantismo, por ejemplo. Para el catolicismo, el derroche no es un no es algo bueno, para el protestante es malo, y el cambio, se va a trabajar, ¿verdad? La pobreza. para el catolicismo la pobreza es una virtud, o perdón, la riqueza en cierta forma es algo pecaminoso, y para el protestante la riqueza es algo justo. ¿Por qué justo? Porque lo dice Locke, que está bien hecha la riqueza, el comerciante se llenó de plata porque comerció bien, está muy bien, y de esa forma honra a Dios, porque hizo lo que tenía que hacer por sus propios méritos. Fíjense como que está, después acá se va a estar el liberalismo, ¿no? Como una cantidad de posiciones político-filosóficas posteriores están surgiendo acá. Yo soy rico por mis propios méritos, que están muy bien, y honro a Dios con mi riqueza. Para el catolicismo, la pobreza era como una virtud, por lo menos del común, no de la iglesia. Para el protestante, la riqueza, ser rico, dignamente rico, es una forma de honrar a Dios. No es una vergüenza ser rico. ¿Por qué? Porque lo hice como correspondía. Los méritos. Los méritos. Todo el modelo moderno se está empezando a montar. Esta concepción moderna de sujetos se está empezando a montar acá. El peso del futuro terrenal. ¿Sí? El castigo. ¿Se entiende como hay una nueva concepción? Aparece el hombre moderno. Y en el seno, esta idea de la civilización, ¿no? Se diría, se define civilización directamente como red de restricciones que tienden a la atenuación de los excesos y a un control cada vez más individualizado. Civilizaciones, restricciones, que evitan los excesos y el control individualizado. Comer lo justo. Comer con buenos modales. ¿Sí? No derrochar, no exceder. Cuidarse antes, no insultar, ¿no? Ustedes saben, el tema de los insultos es muy interesante. Ustedes saben cuál es el mejor insulto en alemán. Vaca vieja. Eso es lo más duro que dice un alemán a otro. Sancho tonto. Comparen con la contra. Tiene que ver con esta idea protestante, ¿no? Un alemán que no, que lo máximo que dice es vaca vieja, le dice a otro. Eso tiene que ver con, bueno, una cosa de no café, pero el control, la auto, ¿no? Tampoco, ¿no? La cosa de contra el efecto, ¿no? Era tu hermana, ¿no? Tu hermana, ¿no? No pasa por la mente, además, ¿entiendes? Todo lo que no se hace. ¿Me entiendes? Estoy tratando de explicar esta cosa del el método, la razón, la finalidad, ¿sí? La recta. Y en el contexto esto se está dando, se está produciendo, y ahora voy a entrar con los puntos teóricos que supongo ustedes conocen, pero voy a trabajar un poquito. Nombré Elías, con la civilización, un poco este pasaje de estas nuevas lógicas, Dulcet y Caruso, que conté recién de protestantismo, catolicismo, de hecho no es lectura mía, pero estoy siguiendo los comentarios de Dulcet y Caruso, lo tienen en el libro. El otro es, que quiero detener un poquito más, porque sirve para el tema que estoy tratando de explicar, de la transformación de la pedagogía. Hay, por ejemplo, una que es alguien sabio, por ejemplo, un erudito, ¿no? La sabiduría asociada a la erudición, al saber mucho. Es alguien sabio, interesante, alguien práctico, alguien que sabe lo necesario, alguien que sabe lo útil. El criterio, ¿no? Es la utilidad contra la sabiduría. Es alguien inteligente, para el catolicismo. Alguien que sabe mucho, que ha leído muchísimo, que tiene un montón de datos. Es el modelo de inteligente, sabio para el catolicismo. ¿Cuál es el modelo de estarse sabio para el protestantismo? ¿Alguien? Que sabe resolver problemas, que sabe cosas útiles, que sabe aplicar, ¿sí? La aplicación contra el erudición. El enciclopedismo contra los saberes aplicables. Son como debates culturales. ¿Qué es lo que tiene que saber? Son debates actuales, ¿eh? ¿Cuál es el buen currículum? El currículum me enseña muchas cosas. El currículum me enseña cosas aplicables. ¿Qué hay que enseñar? Yo tengo una, por ejemplo, cuando seguimos plata en la ULU, vamos a tener estos problemas de bien desagüe el mundo. Ya hablamos de refirma, ¿no? Sí, ¿dónde refirma? Nos dice el Consejo Superior de la ULU que hay plata para abrir una maestría. Tengo plata para abrir una maestría. ¿Qué hay que decir? ¿Se abre en filosofía o en tecnología? Lo pregunta el Departamento de Educación, expertos en educación, ¿qué opinan? ¿En qué se abre la maestría de la filosofía? ¿Por qué vale la pena invertir como invertir a comprar? ¿Por qué invertir? Poniendo antes, ¿no? ¿Cuál es el buen saber? ¿Qué tiene que hacer la universidad? ¿La filosofía o la tecnología? La filosofía, porque es más útil, más. contemporáneo. Nosotros le diríamos entonces a la Secretaría Superior, habla la maestría en tecnología, no habla de filosofía. Eso pensándolo racionalmente. Claro. No sé, nosotros, estudiantes de ciencia de educación, se supone que somos los expertos, se supone que somos los que sabemos del tema, estamos expertos para eso, se supone que somos los que entendemos del tema. No somos críticos, no vamos a criticar la decisión que tomen los demás, vamos a decidir nosotros, vamos a ser indígenas, vamos a hacernos cargo de la decisión que tomemos. No les cuento, la UNO una vez más, salió, y todo en realidad, no, yo no soy un partido crítico, abrimos otro lado, nos toca a nosotros, nos gusta a nosotros. No hay sentido. Hay plata para uno. ¿Qué orientación privilegiamos en el polimodal? La pregunta que se pregunta uno tal. ¿Orientación humanística? ¿Orientación aplicada? ¿Cómo se llama? Contable o lo que no me acuerdo, tiene un nombre así medio, ¿no? De gestión. Señor regional. ¿Cuál es mejor? ¿Qué nos conviene? ¿Qué consideramos nuestro profesor? Supone que estuvimos para eso. Se supone que somos los expertos. Se supone que somos los que tenemos que dar respuesta a los problemas. Se supone que tenemos que tomar el poder en el personal de escuela para decidir este tipo de cosas. Que todos los tenemos, que se pueden aplicar y colaborar. Vos dirías por este lado. Digo, a ver. Como buena pregunta, pero aquí inmunda no hay uno bueno y uno malo. Pero que claro. No pregunta, hay que ser neoliberal o crítico. Crítico, la pregunto de la posición, bueno, las dos posiciones tienen ventajas y desventajas, ¿no se entienden? Me estoy preguntando. Bueno, ¿qué jugarse? ¿Qué filosofía? Lo dicen tecnología. Hay que bancarse, decir que no la otra, ¿no? Digo, porque uno dice tecnología, tiene que bancarse. Y tecnología de negado, de filosofía, de tecnología, No dejo planteado, si yo les pregunto, pero ese tipo de cuestiones, eso ya se está debatiendo en esa época. Esto que no lo sabemos, pero más importante. Este es un problema de intervención curricular. ¿Qué hay que enseñar? ¿Tenemos que enseñar? Saber es realmente válido, ¿eh? ¿Qué digo? ¿Cuáles son? Saberes que permiten la transformación social, de todo de acuerdo. ¿Cuáles son los saberes? No sé, yo te digo. Yo te voy a contar por qué los que vos propongas no son. Pero cuáles tienen que hacer, eso no lo hago, ¿no? Quedo en esta línea. Y estos debates históricos están ahí atrás. Es esto. Se pelea entre matrices más de corte católico que conceptos distantes. Los encontradores decían claramente esto. Los encontradores decían claramente. Estoy haciendo reducción, esto es mucho más complejo, pero estoy planteando, digo, y obviamente no pretendo que semejante tema lo digamos un teórico acá. Realmente estoy como haciendo un ejercicio para no es tan, no, es como decía Cipolla, no es tan iglesia, es mucho más complejo. Pero si uno puede ver como ciertos juegos de articulación. Así que no estoy tratando de explicar. En estas peleas también, lo que está pasando, ahora voy a entrar con explicar un poco de uno de los grandes autores, pensadores del siglo XX, que ocuparon de estos cambios que van a abrirse con el siglo XIV, XVIII, XIX, XX, eso de la modernidad, es Michel Foucault. Supongo que Foucault lo conocen, lo han leído. ¿Quién fue Foucault? ¿Qué saben de Foucault? ¿Qué leyeron de Foucault? Un filósofo. Sin más lejos. Miguel de Castigar. ¿Quién fue Foucault? ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Vive o no vive? ¿Murió o no murió? Murió hace 20 años. ¿De qué nacionalidad era? Francés. Murió con los primeros muertos de SIDA de Francia. Tenemos el honrado muerto de SIDA y lo que es muy interesante. Al respecto, compañero de Tusser, de Lévi-Strauss, de Bourdieu, etcétera, los grandes pensadores post-estructuralistas, etcétera, y qué obra le escribió. ¿Qué obra escribió? Negar y castigar, la verdad de las formas jurídicas, ¿qué otras obras? Primero de nombre. La historia de la sexualidad, los tres tomos de la sexualidad, es una obra inconclusa, iba a seguirla, pero no, quedan solo tres tomos. De la época clásica, la teología del saber, etcétera, etcétera, en una buena cantidad de horas vale la pena leerlo. Solamente el libro más conocido, que más se usa en educación, yo se puede fusilar y castigar. Y que tal vez ustedes han leído. Para los foucaultianos duros dicen que es el peor libro de Foucault. Yo creo que lo dicen porque es el libro más sencillo de Foucault, pero creo que es un primer buen libro para empezar a leer a Foucault. Obviamente después tiene temas más interesantes, pero es una muy buena fila de entrada. En los distintos libros de Foucault, su tesis de doctorado fue Historia de la locura en la época clásica, Historia de la locura en el siglo XVIII, porque era ser loco antes de la aparición del manicomio. El gran tema que investigó Foucault, se nos preguntaría, es el tema del poder. Investigó cárceles, sexualidades, tecnologías del yo, identidades, manicomios, colegios, etcétera, etcétera. Clínica, cuando yo mismo el nacimiento de la clínica, como parece la clínica, es un tipo de investigación científica, el estudio del caso, es un lindo libro, lo que quieren hacer los médicos franceses, que era la familia, era descendiente de médicos. Era el primero, se revela. Después de 6 o 7 generaciones de familia médica, no es médico, pero manejaba mucha medicina, porque había criado en una casa de la medicina, entonces eso produjo mucho revuelo. Pero el gran tema que investiga Foucault es el poder. Uno diría, bueno, ¿cuál fue la gran problemática de Foucault? El problema del poder. De distintas formas, de distintos lugares. Y probablemente Vigilar y Castigar serán sus libros más claros. En Vigilar y Castigar, lo que él plantea es, en realidad, ¿cuál es el objeto de estudio de Vigilar y Castigar? ¿Cómo se llama el que le todo el libro? Yo no lo traje porque traje demasiados libros y son peligrosos como lo traje. El que le castiga, nacimiento de la prisión. Lo que nos dice es el tema de la cárcel. Foucault comienza el que le castiga diciendo casi literalmente: tal vez las sociedades actuales, está hablando de la de Francia del 70, obviamente no está hablando de la cárcel actual y mucho menos la cárcel argentina actual. Lo que está en crisis, el modelo de cárcel moderna, o lo que hablamos, pero en la época de oro de la cárcel moderna, Foucault dice, bueno, tal vez nos dan vergüenza un poco nuestras cárceles, pero en el siglo XIX las sociedades se honraban de las cárceles. Les parecían maravillosas, benignas. Inauguración de una cárcel es un acto importantísimo, porque evidentemente se ponían cárceles en el medio de la ciudad, que se vean, que fueran expuestas, ¿no? Alcatraz en la bahía de San Francisco, ¿no? Piedra, Sierra Chica, se inaugura fresco, hacemos un mapa en el Museo de la Producción de la Escuela, donde están los lugares más importantes, la ciudad de la provincia de Buenos Aires, está Mar del Plata, están las canteras, está San Antonio Areco, está local, está Sierra Chica, ¿no? Y para el 30, a la tarde, le da como algo de lo cual el gobierno se honraba, de sacar los lugares como Mar del Plata, que las canteras, que el Delta, ¿no? Se honraba de las cárceles. Dice, oh, nos dan vergüenza, pero en el siglo XIX, no sé, se honraban y habían inventado la cárcel. De haber sido tan humanitario, tan bueno, de haber desterrado las mazmorras, las guillotinas, el castigo público, de haber inventado la cárcel. Foucault dice ahí, muy interesantemente, bueno, al que roba, se lo encarcela. Al que viola, se lo encarcela. Al que mata, también. Entonces Foucault dice, son tres cosas bastante distintas, robar, matar y violar. Pero la sociedad considera que a gente que hace cosas tan distintas como estas tres, se le aplica una pena de encierro temporal. En el mayor no es temporal, ¿verdad? Pero supuestamente es temporal. El Foucault dice, ¿de dónde viene esta extraña práctica de encerrar para corregir? La tinta de extraña, ¿no? Una mirada bien externa, bien de fuera. Es extraño, ¿por qué esta sociedad se le ocurrió que hay que encerrar para corregir? Yo traigo nuestro campo que hay que encerrar para educar, ¿no? Por ejemplo, la pregunta, es extraña, Maquiavelo daba clase, como decíamos antes, esta extraña práctica de encerrar para educar. Dice, bueno, porque en realidad la cárcel sería como el epítome, el punto máximo, ¿no? La mejor elaboración de una nueva lógica del poder de la sociedad moderna. Lo que él llama, de nuestras sociedades, que él llama sociedades disciplinarias. Foucault llama a la sociedad esta que está abriendo en el 15, 16, 17 y va a tener su auge en el 19 y en el 20, lo que otros llamarán la modernidad, ¿sí? Sociedad disciplinaria. Entonces, casi se considera una sociedad moderna. ¿Por qué creen que Foucault dice que esta sociedad que inventó la cárcel es una sociedad disciplinaria? ¿Por qué la llama disciplinaria? ¿Qué sentido de disciplina? Para dar clave, la disciplina, por un lado, asociada a control, a regla, a norma, ¿eh? corrección. Esta es una definición de disciplina asociada al aspecto como represivo de la disciplina. ¿Sí? La disciplina como represión. Pero cuando Foucault dice que las nuestras son necesidades disciplinarias, no está pensando en esto, ¿eh? Pero lo nuevo de Foucault es que no está pensando disciplina solo en este sentido. Eso está también, insisto, pero lo nuevo de Foucault es que no es así. Sino está pensando la categoría disciplina en otro término. ¿Qué? ¿En qué otro sentido usamos la palabra disciplina? ¿Orden de qué? ¿Qué otro sentido tiene la palabra disciplina? Además de orden, norma, código, represión, corrección, norma. ¿Para qué otra cosa usamos la palabra disciplina? La materia. Exactamente. Disciplina es como materia, como una forma de ordenar los saberes. Cuando Foucault dice disciplina, no está pensando tanto en normas, correcciones, suposiciones, reflexión, sino la disciplina es entendida como una forma de ordenar los saberes. Está pensando la disciplina en términos productivos. En algún momento la matemática optó por la forma disciplinaria y eso le permitió producir nuevos saberes. Cuando Foucault dice disciplina, está pensando en ordenar una forma específica de ordenar los saberes para producir sujetos útiles y dóciles. Estoy casi pensando literalmente. Un ordenamiento especial, uno de los tantos posibles, de saberes. No tiene que ver con normas, tiene que ver con saberes. Ese es el gran cambio de Foucault. Para producir, la disciplina asociada a la producción y no a la represión, sujetos útiles y dóciles. La categoría de útil y dóciles es una categoría muy fuerte. Porque en vez de castigar, lo que plantea poco a poco es que es el pasaje de lo que él llama la sociedad del castigo, la previa, la medieval, que está cayendo, por eso procesos largos, lentos, y buenos, ¿no? Lineales, a la sociedad de la vigilancia. El pasaje del castigo a la vigilancia. El pasaje del poder premoderno al poder moderno. El pasaje del castigo a la disciplina. ¿No entiendo? El pasaje del poder que actúa por represión al poder que actúa por producción. Vamos a abrir un poquito. ¿Qué implica pensar el poder como castigo? ¿Y qué implica pensar el poder como vigilancia? Te dije un par de minutos. El castigo más de corte premoderno, la vigilancia más moderna. El castigo es más represivo, ¿eh? La vigilancia es más productivo. ¿Sí? ¿De alguna más que dije? No me acuerdo. El castigo como castigo y la disciplina como vigilancia. Disciplina y vigilancia como términos inseparables. Cuando el poder actúa por castigo, no es que en la sociedad de vigilancia, diría Foucault, desaparece el castigo. Pero el castigo es la última opción. Un poco, si quieren, gramscianamente, opción y contento. Se reprime. Pero cuando el poder cuando reprime, es porque no es la última opción. Es un poder débil. Poder moderno fuerte y no precisa reprimir. La represión como el castigo como la última opción, ¿entiendes? No la primera. Te castigas porque no hay otra opción. ¿Sí? Cuando el poder actúa por castigo, o exclusivamente o prioritariamente por castigo, el castigo es a posteriori. Se castiga después que alguien roba y porque robó, se lo castiga. La vigilancia, por el contrario, dice Foucault, actúa a priori. Se vigila para que no se robe. ¿Sí? A priori, a posteriori, castigo, a priori vigilancia. Si esta mano roba, como esta mano robó, lo que se hace es se la corta para que no vuelva a robar nunca más. Represión y a posteriori. ¿Cómo la mano no vuelve a robar? Cortándola. a la vigilancia. Se la produce mano que hace otra cosa para que no robe. La vuelve en mano que baja todo el tiempo una palanca. La vuelve en mano como la de ustedes que está todo el tiempo escribiendo. La mano, no, la mano escribiente, la mano producida, la mano disciplinada. Están escribiendo tres horas sin parar, un tipo que habla muy rápido, ¿no? Y gastarse con la cabeza para descansar. El banco es incómodo. Es para que esta mano no robe, no se toque, no tiene que tocar, ¿no? La mejor forma de controlar que esto no pase es que produzca algo. Una mano escribiente, dirá. Me voy a permitir. Con gusto. Te agradezco mucho. No, por favor. ¿Se entiende? Esta mano, es una mano que está, la mano que está producida como mano que escribe. La forma de que no robe, no tiene que tocarse, es que produzca algo. Está disciplinada esta mano. Ustedes escriben, sería rápido. Una se fija, está. Está producida. Una producción. No. Hay 10 saberes jugando sobre esta mano. Tecnológicos, científicos, pedagógicos, permiten que esta mano esté escriba. ¿Me va entiendo? Por producción. Y a posterior, contra, a priori, perdón, por reflexión, a posterior. El castigo, que dice Foucault, es momentáneo. Hay un momento en que se castiga. La vigilancia es continua y permanente. Contra el poder, contra el castigo, en el cual el poder actúa y en ese momento dice, ejerzo el poder. La vigilancia es continua y permanente. ¿No entiendo? Uh-huh. El castigo, dice Foucault, es espectacular. Es un espectáculo que castigue de modo a los crucificados que ponían los cruces en los caminos. Y no había nada mejor que ver un que mejor espectáculo en el pueblo. Una quema de brujas. ¿No? La quema de brujas era espectacular. Con tambores, se llamaba una tarima, había toda una cosa. El grupo de teatro se catarán la cura del Bau, que lo conocen, rescata la espectacularidad del torneo. Había algo teatral. Ahí vieron William Wallace. Bueno, ahí en William Wallace, claramente, cuando le cortaron la cabeza en Luis XVIII, había gente que hacía tres días que estaba en la plaza. Cuando se le ve cortar la cabeza, se lo dio su rey. Cuando estamos que había motivo para allá de cobrar, ¿no? Digamos, pero. Es espectacular, sí. ¿Cómo se quemaba una bruja? ¿Cómo se hacía? En la plaza central. ¿Cómo se hacía con la bruja? En el escenario. ¿En el escenario? ¿Cómo se ponía la bruja? Atada un palo. Es un código que es muy atento con nosotros. Jamás se ataba una bruja al palo. Si yo ato a la bruja al palo, el contacto que tengo son los gritos y el olor. A la bruja se la ataba a una cadena que se ataba al palo, para que salga. Tiene que ver el eje. Una cosa espectacular. Y con el camarero, de para que salga más. Había una cosa de montar un espectáculo que tenía que durar. ¿Sí? Había una cosa de espectacularidad del castigo. Era espectacular. ¿Me entienden? Había una cosa de espectro, la música, tambores, colores, sintiendo, ruido, olor a carne quemada, digo, todo eso era parte del show del castigo. Realmente, mi abuela seguro, los bisabuelos de ustedes, si vienen un pueblo, no había nada mejor que esto, ¿eh? Se esperaban, después bastaba para charlar, los quemas, ¿no? ¿Cuánto hace que no muere una bruja en este pueblo? No voy a poder hablar que la gente iba al pueblo de al lado, efectivamente había algo de esto. Era espectacular. Contra esto, la espectacularidad. Sí, pero otro. Contra la espectacularidad del tormento. Bueno, algo de esto está en La Pasión, ¿eh? Una película entendida. Hay una vuelta a la espectacularidad del tormento. La calle de la modernidad, que la gente va, pague plata por ir a ver, así con sufrir viendo como los ciudadanos. ¿No? Si hay algo de esto espectacular. Contra la espectacularidad del castigo, la vigilancia es oculta. Es oculta y permanente. Sonríe, lo estamos filmando. La vigilancia no se sabe. No sabe dónde, desde dónde están vigilando. Es oculto. Contra el castigo, diría Foucault, que además de en un momento es todo oculto, universalidad del castigo público. La vigilancia de Foucault es en dosis homeopática. Continuo, permanente, oculta y homeopática. El castigo de Foucault se basa en lo que él llama el arte de las sensaciones insoportables. El buen verdugo era aquel que lograba que el cuerpo del condenado sufriera lo máximo posible antes de morir. Había que lograr extraer del cuerpo del condenado la mayor cantidad de sensaciones insoportables posible. Y ahí castigar comienza con un relato minucioso y detallado, terrible, de mujeres como el Tupac Amaru. No tenían que en el Tupac Amaru, lo estaban los caballos, tiraron y ya estaba. No. Los caballos tienen que tirar como 4 o 5 veces y hasta como 2 horas. Hay que rompen los huesos amartizados, rompen la cintura, le queman los ojos, le atraviesan la lengua con un hierro caliente, etc. Había que lograr William Wallace. Lograr, insisto, el arte de las sensaciones insoportables. Lograr que el cuerpo del condenado sufra lo máximo posible hasta el morir. Nada de muerte piadosa, nada de muerte buena, nada de muerte sin dolor. No es pena de muerte, es sufrimiento. Que termine pidiendo, por favor, ¿no? ¿Sí? Pero no, primero tiene que sufrir muchísimo hasta llegar a la muerte. ¿Lo van siguiendo? Contra el arte de las sensaciones insoportables, Foucault dice que la vigilancia se basa en lo que él llama la economía de los derechos suspendidos. ¿Qué quiere decir? Es muy importante. Con la sociedad moderna aparece la idea del sujeto portador de derechos. Y todo el mundo tiene derechos. ¿Sí? Pero la vigilancia actúa economizando estos derechos. Economizando en el sentido de lucro racional. Te permito el ejercicio del derecho o te lo suspendo en función de cuán útil y dócil son. Y poder habilita o no habilita el uso o no del derecho. Usted tiene el derecho a circular libremente. Yo, que soy la vigilancia, yo, que soy la disciplina, yo, que soy el poder moderno, ese derecho lo tengo suspendido. Y yo decido, como dentro de un ratitín, cuando se ejerce en el derecho, cuando se una economía, en función del comportamiento, uno habilita al otro, ¿no entiendo? Utilizar una. Usted tiene derecho a libre expresión, ustedes hablan cuando yo voy a hablar, como yo digo allá. En el juego dije, ahora ustedes van a contar el personaje, el contrario. Hay una economía, los derechos están, ¿me entienden? Pero el derecho a la vida privada, eso va a ser la disciplina, buenos estudios para pensar la cosa educativa. Nosotros venimos de una cultura occidental, no está nada mal, por eso, que. Esto es de Foucault. ¿Por qué está la catarsis como algo bueno? Es un elemento occidental. ¿Por qué para Occidente alguien tiene que saber todo de nosotros? Para Occidente la catarsis es curativa, efectivamente curativa. Pero no es natural. La cosa donde alguien, el confesor, la pareja, el amigo, el psicólogo, alguien uno tiene que contarle todo. En la terapia, ahora que uno va al psicólogo, sobre todo contarle la porquería de personas que uno es. Sería más que una terapia, cuando uno más cuenta que en el fondo uno es la mierda. ¿No? Hay una cuestión de alguien tiene que saber que uno tiene envidioso, la porquería. ¿No? Esto es como curativo. Contarle a alguien tus derechos es curativo, no digo que no. Pero en el seno de la cultura, ¿sí? Esta cosa de la vida privada. ¿No? Uno va al médico, el médico no va al gastroenterólogo y el gastroenterólogo le cuenta, pregunta uno, como uno va al baño, uno le cuenta con lujo de detalle. Le pregunta en la parada del tren esto y no le pega una pilla. Porque el derecho a la vida privada, por la disciplina médica, está economizado. En este momento este derecho no le cerqué. ¿Sí? Esta típica escena de escuela. Con urbano. La familia boliviana. Uno sabe que es Gustavito, la mamá de la escuela, porque el padre le pega. El padre va a decirle, llama a la escuela. Entonces, la maestra se va a la madre. Eso pasa todos los días, ¿eh? Me dice, mire, señora, sabe que Gustavito no está haciendo muy bien en la escuela. ¿No habrá algún problema en casa? ¿No está pasando algo? A lo mejor hace que Gustavito esté muy violento. La madre, nada. No dice nada. Pero entonces la maestra llama a la psicóloga. Viene la psicóloga, oiga bien. Sí, señora, sabe que Gustavito está muy, muy violento, está pegando como mal. No, te pasará algo en casa, que tal vez está haciendo que Gustavito esté. Y la madre, nada. Le llaman al asistente social. Viene el asistente trabajador. Bien. Le vuelvo a decir. Mire, señor, hay tres disciplinas actuando con esta mujer que con la mejor de las buenas voluntades, digo, esto está fuera de discusión, ¿me siguen? Trata de decirle, y no entienden cómo la señora no cuenta lo que tiene que contar, que le va a salir contando. Y tal vez uno lo cuenta la señora, porque es de nuestra occidental. Tiene una cultura donde no se arreglan las cosas con catarsis. Como la escuela es occidental, considera la catarsis como una práctica curativa. Seguramente lo es. Es en esta cultura. La señora tiene una cultura donde no se tiene que contar. Eso es cualquier tipo. Hay son otras pautas culturales. Repito. Lo que está haciendo esta gente es lo mejor que puede hacer. Yo no sé qué le digan tomando esto, digo. Yo también, señora, me gustaría que pase un tío. Me haría lo mismo. Digo, pero porque soy occidental y porque son las técnicas que conozco. Me digo que lo explicasen, esto no es natural, esto es inventó la modernidad. Y la escuela, ahí está. Alguien tiene que contarle todo. ¿Sí? La maestra tiene que saber que el papá se droga, el hermano roba, el otro hermano se droga, etcétera, etcétera. Está esta idea de como eso es bueno. Y puede que lo sea, ¿me entienden? Pero no es naturalmente, es una opción cultural. No es la única. Es lo que pasó con un producto histórico que esto se ha hecho más bueno. Me parece muy bien, no me parece muy bien. Siempre bueno, viste, hay que tirar nada, anda y bueno, esto está comprobado. No pasa, no pasa nunca, ¿eh? No te puede, no pasa nunca. Andá, no mentira, igual. ¿Dónde estamos? Hablar de técnica de regulación, perdón. Bueno, bueno, tratando de explicar esta economía del tiempo perdido. ¿Me vas siguiendo? Bueno, si yo marco al campo de la pedagogía, de lo que estamos hablando, esto es el pasaje, diría, de lo que podríamos llamar el viejo método pedagógico, método, la vieja práctica pedagógica, premoderna, de la sangre, la letra con sangre entra. Sería la pedagogía del castigo. Ah, la pedagogía moderna, la pedagogía de la vigilancia, la pedagogía de la disciplina, que siempre existe un método honesto y eficaz para enseñarle algo a alguien. La idea del método pedagógico tiene que ver con la disciplina. De castigar a por producir saberes que permitan que el otro haga lo que tiene que hacer. ¿Se va entendiendo? Hacemos de vero la economía por 5 minutos. ¿Puede ser? Y hablo un poquito de aire, 5 minutos en la puerta y seguimos. ¿Sí? Todo método es una cuestión disciplinaria. En todo caso vamos a discutir si optamos por esto, cuál será la mejor disciplina posible, pero no pensemos que el método, esta peleando con las posiciones estas así humanistas de que existiría un método liberador. No, método liberador no existe. Todo método es disciplinador. En todo caso pensemos qué disciplina queremos, pero no es que uno disciplina. ¿No? Que por eso digo honesto y eficaz, hay buena voluntad también en esto, ¿eh? No son todos malos los que están vigilando, así, hay una idea de buena voluntad, ¿me siguen? Foucault plantea que para que ese esquema se produzca tienen que combinarse tres elementos. Por un lado, una población, o sea, un conjunto, un colectivo, grupo de sujetos con algún grado de inutilidad e inutilidad. Un colectivo que en algo es los pobres, los locos, las mujeres, los niños, los vagos, los indios, etcétera, que en algún lado son inútiles e inutilidad, que comparten algún grado de inutilidad e de inutilidad. ¿Están viendo? Esta población inútil e indócil es, de acuerdo a su inutilidad o indocilidad, es encerrada o secuestrada en una institución. ¿Eh? El segundo elemento es institución. La población es encerrada o secuestrada en una institución. Si es poco inútil y poco indócil, alcanza con el encierro diario. la escuela, el colegio, la fábrica, el hogar, la fábrica, el taller, el cuartelito. Y es muy inútil, no alcanza con él el hospital, no alcanza con él el entierro y hay que secuestrarlo. La cárcel, el manicomio, los pisos, los paratos. Según el grado de inutilidad y inutilidad, se aplica encierro, después se aplica secuestro. ¿No entiendo? Y en esta institución, la vida de esta institución es regida por una cierta disciplina. Y vuelvo atrás. Cuando digo disciplina, estoy pensando más en ordenamiento de saberes, sino tanto en un conjunto de normas, expresiones, prohibiciones, etc. No tanto. Esta disciplina rige la vida de la institución y es aplicada a la población para volverla útil y dócil. Tres elementos que se combinan: la población, una institución y una disciplina. Y práctica de encierro, secuestro, imposición, etc. Si lo aplico al campo pedagógico, ¿cuál va a ser la población? ¿La infancia? ¿O la juventud? ¿Los docentes también? ¿No? Pero digamos, sobre todo la infancia. ¿Cuál va a ser la institución? La escuela. La escuela. La escuela es poco inútil y poco indócil. No puede ser reformatorio. Que digamos que la escuela, sobre todo, ¿no? Digamos, pero entiende que también está el niño muy inútil y muy indócil. Puede estar el orfanato, el reformatorio, el instituto, etc. ¿Cuál va a ser la disciplina? ¿Cómo va a ser la disciplina? Que va a ordenar la vida de esta institución y se aplica a la población. Esto sería como la organización interna, que no me conozco mucho. ¿Qué conjunto de saberes? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cómo lo llamarían? Currículum, que tenemos un moderno, más amplio. La pedagogía. El currículum, la didáctica, etc. Somos pedagogía con categoría más amplia, ¿no? La organización escolar, la psicología evolutiva, la teoría política de la educación, etc. Cualquier campo de saber. La pedagogía y conjunto de saberes tienen que ver con el cómo educar. Porque entra el currículum, pero los que dijeron tenían como uso pedagogía como el concepto más englobante, pues efectivamente tipos de saberes que nombraron tienen que ver con esto. Y yo agarro un conjunto de inútiles e indócil, con perversos polimorfos. Los que cierran la institución, sea poquito, lentamente, respetando sus saberes previos, teniendo en cuenta su nivel evolutivo, tratándolo cuando corresponde, enseñando la facultad, escribir, buscando nuevas posiciones, lo voy, de poquito, de nada, lo voy. Yo vuelvo un alumno. ¿Qué es un alumno? Un infante útil y bueno. Un niño encerrado en la institución escuela, sometido a la pedagogía, vuelto útil y dócil, vuelto alumno, disciplinado. Saben que tú, ahora no me va a salir el chiste porque puedo hacer un recreo, pero un chiste que yo muy bien en clase, me explico esto, me meto en la clase, pregunto quién tiene ganas de ir al baño. Obviamente no espero la respuesta, pero generalmente lo que pasa es que uno, ante mi pregunta, se da cuenta de que tenía ganas de ir al baño. Este es un cuerpo disciplinado. No es el cuerpo que aguanta la ganas de ir al baño. Es el cuerpo que se olvida que tengo ganas. Primero te dicen, ¿para qué está el recreo? ¿Para qué está el recreo? Primero el cuerpo lo incorpora a la norma. Se olvida de las ganas, y cuando uno se la regresa ahí, pues tengo ganas. ¿Eh? Ahora, pues, digamos, pero es el cuerpo disciplinado, es aquel que no es que controla, es que olvida. Olvida que tiene ganas de comer, olvida que ganas de ir al baño. ¿Se acuerda cuando la economía del suspendido se habilita el derecho? Ahora puedo hacer el derecho, gran acuerdo que no tengo. Ahora te olvidaste. Primero hay que explicarle que hay que aguantar. Y después, claro, pero después no, el buen cuerpo, ¿me entiendes? No es aquel que muere de ganas. El cuerpo disciplinado es el cuerpo que se olvidó de esto. Esto del baño. Fíjense, en clase, cuando se dan cuenta que no se daban, tenían ganas, sino que no se... Pues se dan cuenta que tenían ganas. No es que les agarraron las ganas al salir. No es Pablo. Este cuerpo estaba disciplinado, se había olvidado de esto. ¿Está bien? Lo último para explicar es que Foucault plantea que para que el poder moderno funcione, y esto está muy bien explicado en Luther y Caruso, como casi todo, ahora el libro es maravilloso desde el punto de vista, tiene que el poder tiene que actuar por una capacidad de actuar a la vez, dice Foucault, sobre todo y sobre cada uno. El omnes singulatum, lo llaman en latín Luther y Caruso. El poder moderno es aquel poder que logra a la vez actuar sobre todo y sobre cada uno, sobre el conjunto, sobre el colectivo y sobre el individuo. Hay esta característica del poder moderno, de actuar sobre el omnes de singulatum, actuar sobre todo, Foucault lo llama la gubernamentalidad. Lo habíamos bien trabajado por el sector. Es la capacidad del poder de actuar a la vez, sobre todos y sobre cada uno. Gubernamentalidad. Una palabra más colorado. Y van a aparecer dispositivos, voy a explicar tres dispositivos de gubernamentalidad, los muchos hay, mediante los cuales el poder actúa a la vez sobre todo y sobre la otra. ¿No? Uno es la idea de normalidad. Como aparece en esta época la idea de ser normal. Normalidad, yo puedo actuar sobre todo, digo, ¿cómo tienen que ser todos? Y eso es, ¿cómo, qué grado de normalidad tiene cada uno? La idea de normalidad se aplica sobre todo y sobre cada uno. Una parte que la normalización, la normalidad, volver a ser normales, iguales, homogéneos, permite actuar cómo tienen que ser todos y determinar cómo es cada uno. El segundo dispositivo, muy asociado a esta idea, y acá aparece la estadística, la utopía, etc., ya el castigador trabaja muy bien, la idea de la curva de Gauss, la curva de inversión, el mandamiento de control de las poblaciones, el actuar sobre el colectivo, ¿no? Entonces, este tipo de saberes complejos, es el examen. Ustedes se acordarán cómo para la Edad Media la situación de evaluación era la parte final, era un momento de estaba totalmente vinculado con la acreditación, digamos, en términos actuales, y con la pedagogía moderna, la evaluación es un elemento constitutivo del proceso pedagógico. No digo examen como tomar prueba, pero digo la continua evaluación. Examen laboral, examen psíquico, examen médico, examen profesional, examen pedagógico. El examen como práctica constitutiva de la tarea, no como el final, no como la acreditación. ¿Está bien? El examen, dice Foucault, combina dos elementos. Por un lado, lo que él llama la vigilancia jerárquica. Jerárquica. ¿Qué es esto? ¿Cómo? En el examen, alguien se somete a la mirada de otro jerárquicamente para ser vigilado. Yo, ustedes están sometidos a mi mirada. Uno ante el médico. Uno le pregunta, el médico le pregunta, ¿cómo vas al baño? Y no le cuesta ni le pregunta al médico, ¿y vos cómo vas? No. Es jerárquico. El vigilancia es puro sobre otro, el diagnóstico, en términos médicos, con la vigilancia jerárquica, lo que yo puedo ver en el examen es cuánto se parte de la norma. Es el diagnóstico. Es la evaluación diagnóstica. Esa es la educación es completa. Primero aplico la vigilancia jerárquica. Con la vigilancia que requiere ver cuán alejado de la norma está. Y finalmente, pues, no es simétrica, es jerárquica. Hay uno que está mirado, otro que está mirado. Lo que se llama la sanción normalizadora. No, imagínense en terapia, uno le pregunta al analista, hábleme de su mamá, y uno dice, bueno, pues después háblame vos. No. Uno le pregunta al analista, háblame vos de tu mamá, digamos. No, no funciona. La atención normalizadora, el tratamiento, logopedia. Es, ¿qué dispositivo, qué le tengo que hacer a este sujeto para que la corrección, el tratamiento, la ortopedia, vaya a la normalidad? ¿Le diagnostico el dato? Tomo al pibe, veo que es silábico. Como a los 7 años, yo le digo silábico, le pongo un montón de situaciones resultativas, ¿dónde? Pues yo voy a parar, ¿sí? ¿Lo diagnostiqué? Lo expliqué. ¿Lo diagnostiqué? Lo expliqué. Al pibe, en vez de quedarme acá, me quedo acá, voy a evaluar lo mismo. Continuamente, como esto va cambiando, la norma histórica. ¿Sí? Vigilancia terapéutica, sesión normalizadora. Diagnóstico de esto. Diagnóstico que hacer. ¿Cómo está? ¿Qué hay que hacerle? ¿Ah? ¿Me entienden? El examen es una técnica de gubernamentalidad. Y la última, y cerramos con esto. Son un par de cosas en el tintero. Esto es bueno. También es el panóptico, esta imagen de Dios que se empieza a constituir en esta época. El panóptico, ¿qué es el panóptico? Ver todo, pan, griego todo, óptico, de frente a ojo, ¿no? Existe un lugar desde el cual se ejerce el poder, donde todo puede ser visto y el que mira no puede mirado. La lógica de la cárcel, eso lo está muy bien Foucault, no me lo toman de los zoológicos, donde acá están los pabellones, ¿no? Acá va el Cobani, que mira todo el pasillo. Puede que no esté. Pero bueno, vos no sabes, acá salís de la cárcel, no sabes, en la celda no sabes qué está. El panóptico es sentirse visible. Hay un lugar donde el cual se mira todo, la arquitectura, esa idea, la idea del espacio abierto, de cosas rectas, de todo visto, ¿no? Cuando la idea medieval viene el cuento de hay pasadizos secretos, no, no es más, para todo, ¿no? Pasillos, abertura, luminosidad, blanco, todo bien visto, y para que el panóptico se pueda ejercer. ¿Me siguen? Yo soy el panóptico. Yo puedo caminar, yo soy el panóptico. ¿Verdad te digo? No, con bien el panóptico. De acá arriba, por algo se más alto. Por algo es como un gran tipo móvil, ¿no? Corran los bancos que no puedo pasar. Hay que ver con los dispositivos de evitar el panóptico. Pero la idea es que hay un lugar desde el cual faro esta situación. Es donde todo puede ser visto. Y debe, no todo, puede, debe, no ser arquitectura legada siempre por ecos, claro, luminosa. ¿Qué no te dice por eso? La buena vigilancia. ¿Se ven estos dispositivos? ¿Se ven estos dispositivos? Lo último de aquí, lo que quería haber sido trabajando con ustedes, lo anuncio, es cómo, del siglo XIV al XVII, empiezan a aparecer cinco elementos en conjunto, y con especificidad y en conjunto, que son los elementos que para el siglo XVIII y XIX van a permitir la irrupción de la escuela. Estos cinco elementos son la idea de alumno, la idea de docente, yo lo dejo más adelante, pero no es la idea de institución, la idea de método y la idea de saber de currículum, digamos, en términos muy modernos. Currículum, no saber es un partido. Estos cinco elementos empiezan a ser concebidos en la lógica moderna con especificidades entre sí, con fricciones entre sí, y para el siglo XVIII van a estar bastante constituidos para poder amalgamar y dar lugar a la escuela. Estamos hablando de la unidad 5. Pero en el seno de esos cambios, de la presión de la modernidad protestante, del humanismo, de la recta, del método, del cambio del poder, se están constituyendo esos cinco elementos. Cuando lean la grafía, en los prácticos van a ir viendo, como los jesuitas, como Comenio, como muchos otros, están aportando a construir estos cinco elementos con ciertas especificidades. Que van a ir, ven, van a ir a lo largo de los siglos amalgamándose para dar lugar a la escuela en el siglo XVIII y XIX, lo que lo haremos en la unidad 5. ¿Se entendió por lo menos un poco el planteo pedagógico para entender esos siglos de 14, modernidad, etcétera? ¿Sí? ¿Se ha entendido? Sí. Bueno, gente, ¿les devuelvo vuestros derechos? Y bueno, es genial, uno explica Foucault, no tengo más mil veces, uno explica Foucault, todo el mundo entiende y nadie me revuela una cosa por la cabeza. ¿Nadie se revela? Sí. Qué terrible el disciplinamiento. Anoto, que dije terminamiento. ¿Qué es la mano disciplinada? ¿Cómo dijiste? No puedo explicar. Pero ahora también es cómplice de él. Yo, obviamente, yo soy inmundo, yo ya lo dije. Yo, si creo que estoy afuera de la joda, estoy un poquito equivocado. Obvio. Por eso, no, lástima, no te... Bueno, gracias. No, pero es que señor, es que mira ese Foucault. Todo el mundo está de acuerdo. No produce en el momento. No, como... Sí. Obviamente sería tonto esperar que... Seguramente la mejor respuesta no sea de revolver la silla, sobre todo a mí. Pero es igual, digo, es como... Es interesante ver que igual... ¿Qué se arregla? ¿No? Igual es interesante ver cómo los dispositivos que están funcionando aún falta la denuncia, ¿no? Inmediatamente no producen ningún grado de rebelión. Bueno, que no se mojen mucho.